Cristo Jesús, dolor, Él quiso mostrarme su amor. Del cielo bajó y en la cruz Él murió por salvarme, un vil pecador. ¡Cuán glorioso es que me ama a mí! ¡Cuán glorioso es que me ama! Gozo y paz, salvación y solaz. Cuán glorioso es que me ama a mí. Doy gloria al buen Salvador, me libra de todo temor, consagro mi ser y mi solo querer es seguirle con todo fervor. Cuán glorioso es que me ama a mí. Es que me ama a mí. Me da gozo y paz, salvación y solaz. Cuán glorioso es que me ama.